casa se reúne mi familia. Mi familia. Qué bonita está mi casa cuando se hace una fiestita de familia. Mi familia. Llega el tío con la tía y saludan a mamita y a papito. Mi familia. La abuelita y el abuelo han traído chocolate a los nietitos. Mi familia. Y así por siempre será, siempre, siempre será, y la familia será felicidad. Y así por siempre será, siempre, siempre será, y la familia será felicidad. Las mujeres con mamita hablan mucho de vestidos y comida. Mi familia. Y papito con los hombres mientras habla de negocios pita y pita. Mi familia. El nietito más chiquito hizo algo en la falda de abuelita. Mi familia. Pero nadie dice nada porque todos lo habrán hecho de chiquitos. Mi familia. Y así por siempre será, por siempre, siempre será, y la familia será felicidad. Y así por siempre siempre será, y la familia será felicidad. Y mi familia será felicidad.